Servicio de Noticias de Radio Nacional, les informa Norman Powell desde las Islas Malvinas. El de hoy ha sido un espléndido día de sol y de temperatura agradable en esta ciudad bautizada como Puerto Argentino. Las buenas condiciones climáticas le dieron un marco de especial brillo a este 22 de abril de 1982,